quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que sé. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Me paré para decirte que estás linda como ayer y que aún te estás esperando, pero bueno. Cumbiamás.tk.